Hoy 29 de abril estamos en la mesa ganadora y estamos con un compañero nuevo. ¿Cómo te llamas? Hola, yo soy Franco Arce. ¿Cuántos años tenés, Franco? Yo tengo 17 años. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el pastel de papa. ¿Hecha por quién? Por mi mamá. ¿De dónde sos? De acá de Mar del Plata. ¿De qué barrio? Las Torres. ¿Jugás algún deporte? Sí, hice deporte, jugué al fútbol cuando era chico. ¿En dónde jugaste? En Racing, en un par de clubes. ¿Hace cuánto que dejaste de jugar? No sé, tenía como 7 años, 8 años, era un maguachín. Ah, ¿hace rato? Sí, hace rato. ¿Cómo te recibieron en el Batancito? Bien. ¿Algo que te haya llamado la atención cuando llegaste? Y yo cuando llegué acá yo ya tenía algunos conocidos, pero no me llamó nada la atención. ¿Qué tenés pensado hacer cuando salgas de acá? Lo primero salí de acá, después no sé qué voy a hacer afuera. ¿Te gustaría trabajar? Sí, sabes que sí. ¿De qué? ¿Trabajar de qué te gustaría o qué te imaginas? Y algo gastronómico. Eso, en algún hotel, ¿viste eso? La temporada, todo eso. Contanos cómo es tu barrio, qué características tiene, dónde vivís, con quién. Y yo vivo con mi mamá y con mi hermanito. Y mi barrio son todos monoblocks, son todos edificios. En el medio hay un cuadrado donde se juntan todos los pibes. Y bueno, yo en mi barrio donde yo vivo, en mi casa, yo no me juntaba ahí igual. Yo me juntaba en el barrio La Acera, que ahí son todas casas, hay una plaza donde se juntan todos los pibes. Después está la vía, cruza la vía y ahí hacían joda y eso. ¿Había canchita de fútbol? Sí, o sea, sí. ¿Una plaza? Sí, hay cancha de fútbol. ¿Y contaste que jugabas al fútbol y después dejaste de jugar? ¿Por qué? Porque mis padres no me podían llevar a los clubes a mí a jugar. Yo jugaba en Racing y no me podían llevar a jugar. ¿Viste el club acá? Acá nomás, el Bosque Grande, acá en Mar del Plata, ahí. No me podían llevar a entrenar y dejé de jugar. ¿Y sos hincha de Alvarado? Soy hincha de Alvarado. ¿Ibas a la cancha? ¿Te gustaba seguirlo? Sí, siempre iba. Siempre iba a Alvarado. También viajé a Lanús a verlo jugar contra Boca. ¿En Copa Argentina? Sí. ¿Cómo salió el partido, te acordás? Sí, perdimos como 7-1. Pero estuvo bueno jugar contra Boca, ¿no? Y tuvo toda la plata, estaba toda la joda en la hinchada. Eso, estaba re piola, después el resultado ni cabí. ¿Y qué onda la cancha de la Lanús? Porque acá te está entrevistando Diego que es de la Lanús. ¿Es linda la cancha? Sí, está piola. Nosotros fuimos igual, no es que nosotros estábamos en toda la cancha, teníamos una partecita nomás. Y bueno, la llenamos. Llevamos más gente, una banda de gente. ¿Y ahora cómo seguís los partidos, los varados, los viendo los goles? Y ahora cuando yo estaba en la calle estaba jugando Alvarado, pero yo no lo fui a ver por el tema de la vacunación. No se podía pasar la cancha, tampoco me enroscaba vacunarme, ya no le daba cabida a la cancha. Y sí, ahora los partidos de Alvarado corte, me fijo en YouTube, a ver. Ahora ni sé cuándo juega igual, pero si veo que sale lo miro. ¿Y algún tema que quiera escuchar ahora para cerrar este bloque? Lo del fuego, la cumbia santafesina, o la cumbia colombiana. Después escucho cualquier cosa. Bueno, gracias Franco por haber venido a la mesa ganadora y esperemos que el viernes que venga, de nuevo el viernes que viene. Dale, loco, gracias. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a cerrar este bloque con una canción de Los del Fuego. Porque nosotros somos los redonditos de la cumbia. En este timbelado, en blanca noche, el hijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido, una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen imagen se desfiguró. Estefita, una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. No lo soñé. Se enderezó y brindó a tu suerte. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen se desvía.